a mí, tenme el bosque eterno, eterno, eterno. Cuando rompe en él el sol, yo he visto el amor, hecho tierra, barbullendo en la redoma. Prefiero estar en la sierra. Caja de seda, ella y yo.